Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a jueves, a viernes chiquito. El tiempo pasa y seguimos en este momento, ¿verdad? A veces pensamos, ¡ay, qué rápido pasa el tiempo! Pero realmente siempre estamos en este instante presente. Entonces, si pensamos que pasa rápido, pues igual pasa rápido, pero pasa en este momento, ¿no? Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Espero que todos estén listos para comenzar este día con el pie derecho, con mucho ánimo, con mucha energía y ya saben, aceptando este momento como lo único que tenemos y por ende aceptarlo con mucho amor, con muchas bendiciones para que todas las miles de bendiciones lleguen a su vida y a sus seres queridos y a todos sus amigos y a toda su familia y a todo lo que los rodea, o sea, a todo el mundo. Y bueno, ahora sí, para iniciar nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 64 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 4 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 93, mínimas de 64, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, viernes, máximas de 88, descienden un poco las temperaturas, mínimas de 67, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado se esperan máximas de 89, mínimas de 72, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo se esperan máximas de 95, mínimas de 73, con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes se esperan máximas de 94, mínimas de 71, con cielos soleados y despejados. Y se va recorriendo las temperaturas que nos habían pronosticado el día de ayer. Yo les decía que la próxima semana, el día jueves y viernes, subían las temperaturas, alcanzaban los 100 grados. Ahora se recorrió un día más para el día viernes. Bueno, el día viernes que cae, día 23, qué rápido. Pero estamos iniciando el mes de agosto y ya me estoy yendo a otros días, ¿verdad? Pero bueno, por si ustedes tienen que viajar o algo, para que sepan cómo va a estar el pronóstico del clima durante estos 5 días. Con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Con un beso en la piel.

quererte a ti es como querer arrancarle un quejido al viento, un beso al vacío y una sonrisa al silencio. Quererte a ti es conjugar el verbo amar en soledad, un te quiero sin respuesta y no querer ver que mis caricias te molestan. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor. Siete de la mañana con 43 minutos, ya regresamos. Disculpen, hubo un errorcito. Ahorita les ponemos nuevamente la canción de Yuridia, de Quererte a Ti. Y ya pudimos volver a regresar y ya se llegó el momento de información noticiosa. Así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Una presunta víctima de Epstein demanda a sus herederos. 4 días después de que el multimillonario Jeffrey Epstein apareciera muerto en la cárcel de Nueva York, una víctima de sus supuestas agresiones sexuales presentó el día de ayer una demanda contra sus herederos y presuntos cómplices tras revelarse que los guardias encargados de su vigilancia se habrían dormido. Jennifer Arouse, de 32 años, afirma que Epstein la agredió sexualmente cuando tenía 14 y 15 años. La demandante reclama una indemnización a sus herederos ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York, así como a su amiga y presunta cómplice Ghislaine Maxwell y a otras 3 mujeres cuya identidad no fue revelada. Arouse es la primera supuesta víctima conocida de Epstein, que recurre a una ley neoyorquina que entró en vigor el día de ayer, adoptada a raíz de varios escándalos de pederastía en la iglesia. Da un año a las víctimas de delitos sexuales para presentar una demanda civil, sea cual sea la fecha en que se cometieron las agresiones denunciadas. Epstein fue hallado muerto aparentemente por un suicidio en su celda la semana pasada. El hecho de que no tenga que responder personalmente ante los tribunales me enoja, pero mi búsqueda de justicia apenas ha empezado. Fue lo que escribió Arouse en una editorial publicada en el New York Times. China amenaza con represalias si Estados Unidos sube los aranceles. China amenazó el día de hoy con tomar represalias si Washington va un paso más allá en su guerra comercial y tecnológica al aumentar los aranceles sobre más importaciones chinas a partir del 1 de septiembre. Beijing tomará contramedidas necesarias no especificadas, dijo el gobierno en un lacónico comunicado. No entró en detalles ni indicó si esto afectaría los planes para las negociaciones previas para septiembre en Washington. La tensión creciente ha arremecido los mercados financieros con el temor de que la economía global caiga en una recesión. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que tiene previsto imponer aranceles del 10% sobre un nuevo paquete de importaciones chinas valoradas en $300 mil millones. Significa que las sanciones abarcarían prácticamente todo lo que Estados Unidos compra a China. El anuncio de China no mencionó la decisión de Trump del miércoles de demorar las sanciones sobre alrededor del 60% de estos bienes hasta el 15 de diciembre. El comercio entre las dos primeras economías mundiales ha caído en picada con duros golpes a los proveedores de bienes, desde equipos médicos hasta soya, y temor de pérdida de empleos. Las importaciones chinas de bienes estadounidenses decrecieron un 19% en el mes de julio con respecto al año anterior. Y en otra información, el plan autoriza a policías condales a trabajar con el ICE. Miami-Dade no se ha sumado. Durante los últimos 3 meses, la mayoría de las agencias condales de la policía de Florida han aceptado un plan para que la policía de inmigración y aduanas capacite y autorice a agentes locales para arrestar y detener a indocumentados. Pero el condado de Miami-Dade, de inclinación liberal y el condado más diverso del estado, no se ha sumado al plan. El acuerdo fue formulado en mayo como una forma en la que las agencias policiales pueden cumplir más fácilmente una controversial ley estatal aprobada durante el último periodo legislativo que prohibió a las llamadas ciudades santuarios proteger a los indocumentados de la deportación. El ICE y algunas agencias policiales que se han sumado al acuerdo lo defienden como poco más que un ajuste legal, no una ampliación de la autoridad de las policías locales en materia de inmigración. Los partidarios dicen que el plan tiene por fin abortar un fallo judicial federal del 2014 que indicó que las cárceles locales, una vez que se deciden los cargos, no pueden retener a los detenidos reos para enfrentar la posible deportación sencillamente con una solicitud federal. El nuevo acuerdo, dicen, permite a las cárceles autorizadas retener a los reos un máximo de 48 horas sin una orden de retención de inmigración emitida por un juez. E insiste en que el acuerdo no da a los agentes la habilidad de detener a migrantes sencillamente por sospechas de que puedan ser indocumentados. Y Trump insiste en promover teorías conspirativas sin pruebas. Con 2 retweets durante el fin de semana, Donald Trump difundió teorías conspirativas que no tienen sustento alguno. No es la primera vez que lo hace, de hecho, así lanzó su carrera política. El presidente tiene un largo historial de propagar falsedades sacadas de medio conservadores marginales. Su sorpresiva conquista de la Casa Blanca fue producto en parte de la difusión de la teoría de que su predecesor Barack Obama no había nacido en Estados Unidos. También se hizo eco de numerosas falsedades que hacían quedar mal a sus rivales y apuntalaban su causa. Ahora está usando la plataforma que ofrece la presidencia para promover afirmaciones sin sustento sobre la muerte del financista Jeffrey Epstein, violando otra norma de esa oficina y alimentando la confusión en torno al aparente suicidio de uno de los reos más conocidos del sistema federal de prisiones. Epstein, que se exponía a ser condenado a 45 años de cárcel por tráfico sexual y conspiración, fue encontrado muerto en su celda de Manhattan el día sábado. Epstein tenía vínculos con gente prominente de todo el mundo, incluidos el propio Trump, quien salió de juerga con él en la década de los 2000, y el ex presidente Bill Clinton. Pocas horas después del aparente suicidio de Epstein, Trump compartió un tweet que vinculaba a Bill y a Hillary Clinton con la muerte. Trump derrotó a Hillary Clinton en la contienda del 2016 presidencial. El mandatario justificó su decisión de compartir el tweet diciendo que el autor del mismo era un conservador muy respetado. Agregó que no tenía idea acerca de si los Clinton tuvieron algo que ver con la muerte, pero siguió promoviendo esa teoría, haciendo notar que el exmandatario pasó bastante tiempo en un avión privado de Epstein y tal vez en su isla privada. Los Clinton negaron cualquier papel en la muerte. En una declaración difundida el mes pasado, el portavoz de Clinton, Ángel Ureña, dijo que el expresidente hizo 4 viajes, 2 a Asia, 1 a Europa y otro a África, en un avión de Epstein en 2002 y 2003. Fue acompañado por personal suyo y agentes de servicio secreto en todo momento, fue lo que agregó. Bueno. lluvia de hierro y acero, pedazos de avión caen sobre el pueblo italiano en ruta a Estados Unidos. Fue una tormenta de hierro y acero, afirmó el residente de un pueblo cerca de Roma, donde cayeron escombros de un Boeing 787 Dreamliner de Norwegian Airlines, golpeando a una persona, 25 vehículos y una docena de hogares, según los informes. Grité y corrí hacia la casa, agregó el testigo al diario El Mensajero. Eran como balas, mi camisa estaban en llamas, dijo otro. Los fragmentos llovieron como balas poco después de que el avión despegara del aeropuerto Fiumicino el sábado en la ruta a Los Ángeles, y los pilotos declararon una emergencia después de alcanzar los 3.000 pies de altura, según el diario Independent. El avión con 298 pasajeros a bordo aterrizó de manera segura. Los brillantes fragmentos de metal cayeron sobre el área Isola Sacra al sur de Roma, golpeando a un residente que sufrió quemaduras leves, así como vehículos y varias casas. Norwegian Airlines dijo que el avión tenía indicios de una falla mecánica de uno de los motores. Se cree que los escombros cayeron de uno de los dos motores, Rolls-Royce Trent 1000, que ha estado plagado de problemas, según Forbes. Los detalles del incidente y su causa permanecen bajo investigación por parte de la Agencia de Seguridad Aérea de Italia. Y en información deportiva, el América, el devorador de campeones, llega a la MLS. Ya le ganaron al campeón de México, al de la CONCACAF, y ahora van por el de Estados Unidos. América visita al Atlanta United para definir la Campeones Cup, trofeo que recién verá la luz y que será disputado por el campeón de campeones de la Liga MX y el ganador de la MLS. Parece una copa inventada para llenar estadios en Estados Unidos, y quizá lo sea, pero no deja de ser un título, y resulta que últimamente América está arrasando con todos. Si el equipo azul crema se impone, ganaría su cuarto título en menos de un año. La Liga MX, Apertura 2018, Clausura 2019, la Copa MX, Campeón de Campeones 2018 y 2019. Fue gracias a ese último duelo ante Tigres, campeón de Clausura 2019, que las Águilas se certificaron para jugar ante el club consagrado de la Liga de Estados Unidos. El partido será en el Mercedes-Benz Stadium, quizá el escenario más espectacular del continente. América llega a este encuentro de muy buen ánimo, marcha invicto en la apertura 2019 de la Liga MX, ya venció al campeón reinante del torneo local y también a Rayados, campeón de la CONCACAF, en la jornada 1 de la Liga MX con un poderoso marcador de 4-2. Y en otra información, Ochoa está listo para jugar contra Morelia. Muchos aficionados están esperando con ansias el debut de Guillermo Ochoa con el América, y aunque el partido de esta noche contra el Atlanta United lo jugará Jiménez, Memo dijo estar listo para rifarse contra el Morelia. Después de pasar el reconocimiento médico, Ochoa habló para Tune, donde expresó su emoción por regresar a Coapa y dijo estar listo para jugar el próximo sábado cuando reciban a Morelia en la Liga MX, y solo esperaría la decisión final de Miguel Herrera. Físicamente ya estoy bien después de la lesión con la selección en la final de la Copa Oro, y bueno, ya estoy listo esperando al grupo. Al final el que decide es el mister, es Miguel, pero bueno, yo con ganas y con deseos de trabajar y de jugar. Guillermo Ochoa, fue lo que dijo, aunque el Piojo reconoció que Oscar ha hecho un buen trabajo en la portería y que Ochoa no tendrá la titularidad asegurada, todo pinta para que Memo sea el nuevo referente en el arco de las Águilas. Ahora solo queda esperar la decisión final. ¿Ustedes qué creen? ¿Va a ser el titular o no? Bueno, pues eso quedará pendiente. Por el momento hemos finalizado con información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Y si te perdiste el programa del día de ayer, no te pierdas hoy la repetición a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

tienes luces en mi alma, creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin es un mal sueño que acabó, o un incendio que en tus brazos se apagó. Cuando estaba a medio paso de caer, mis silencios se encontraron con tu voz. Te seguí y reescribiste mi futuro. Es aquí lugar seguro, creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin están. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 26 minutos, ya regresamos y te tengo información de tecnología para todos los usuarios de Instagram. Instagram ya está escondiendo los likes y eso podría alegrarte la vida. Las fotos y videos de Lindy Cohen en Instagram ilustran el poder de una vida saludable. La nutrióloga australiana presenta comidas que ha preparado para la semana y se mueve con gracia a través de varias posturas de yoga. También comparte fotos en bikinis haciendo comparativos para mostrar cómo las fotos glamurosas en la red social divergen de la vida real. Aún así, la joven de 29 años lidia con un hábito poco saludable: obsesionarse con la cantidad de likes o me gusta que reciben sus publicaciones en Instagram. La cantidad de likes ha llevado a Cohen a cuestionar qué fotos o videos compartir con sus 99.700 seguidores. A pesar de que sabe que no es saludable, Cohen se ha comparado con los usuarios de Instagram más populares. Podemos volvernos adictos a perseguir likes en lugar de perseguir contenido excelente, fue lo que dijo Cohen. Ahora Instagram le está dando a Cohen y a otros usuarios un descanso de esa fijación por los me gusta en una prueba que se extendió a más países el mes pasado. El servicio para compartir fotos propiedad de Facebook está ocultando la cantidad de likes y vistas de video que recibe cada publicación, por lo que el resto del mundo no puede decir cuán popular es. Aún podrás ver los likes y las vistas de video que obtuvieron tus publicaciones, pero el público no lo hará. y la medida destaca cómo las compañías tecnológicas lidian con las características y productos que pueden causar estragos en tu salud mental. Por ejemplo, Facebook, Apple y Google introdujeron herramientas el año pasado para limitar el tiempo de pantalla y Twitter está considerando cómo lidiar con los me gusta y los retweets. En julio, Pinterest, que eliminó su botón me gusta en el 2017, lanzó actividades de bienestar emocional como ejercicios de respiración profunda y practicar la gratitud. La aplicación de fotos VSO, un competidor de Instagram, no muestra públicamente la cantidad de likes que recibe una imagen. Ocultar los likes podría alterar lo que los usuarios de Instagram deciden compartir en la plataforma y cómo interactúan con otros usuarios. Un portavoz de Facebook dijo que Instagram lanzó la prueba para eliminar la presión de cuántos likes recibirá la publicación, permitiendo a los usuarios compartir auténtica y cómodamente en el sitio. La verdad es que sí es bueno, ¿verdad? Sobre todo para los jovencitos que de repente hacen cada cosa por obtener likes, pues así se van a quitar este estrés. Y también pues todos los que pues tienen muchos fans, como aquí el ejemplo que dimos, pues se van a dejar de estar preocupando de si lo hicieron bien o lo hicieron bien, lo que compartieron, bla, bla, bla, bla, bla. Y bueno, pues bien por Instagram. En otra información, esta es de ciencia. El lugar pristino, de la Tierra, donde cae nieve con microplásticos. ¿Y de dónde se sospecha que proceden? ¿De dónde creen ustedes? Bueno, incluso en el Ártico caen del cielo, junto con la nieve, partículas microscópicas de plástico, según se descubrió en una investigación llevada a cabo por el equipo de científicos suizos y alemanes. No solo caen, sino que lo hacen en cantidades asombrosas, a razón de más de 10.000 por litro. Y eso significa que incluso allí, en uno de los ambientes considerados como de los más pristinos del planeta, es probable que la gente esté respirando microplásticos del aire. Los investigadores también hallaron partículas de goma y fibras en la nieve. Bueno, aquí me queda la duda. ¿Es prístinos, verdad? ¿O es prístinos? Prístinos. Prístinos. Es prístinos, con acento en la primera I. Bueno, pues esperábamos encontrar algún tipo de contaminación, pero encontrar tantos microplásticos fue un verdadero shock, fue lo que le dijo a la BBC Melian Bergman, líder del equipo de investigadores que tomó muestras en las islas Svalbard en Noruega. Sobre su efecto potencial en la salud, Bergman explicó lo siguiente: no sabemos si los plásticos serán perjudiciales para la salud humana o no, pero debemos cuidar mucho mejor la forma en que tratamos nuestro medio ambiente. ¿Cómo llegan esos microplásticos al Ártico? ¿Cómo se imaginan ustedes? Bueno, pues antes que nada, los microplásticos son aquellas partículas plásticas que miden menos de 5 milímetros. Muchas eran tan pequeñas que los investigadores no pudieron determinar de dónde provenían. La mayoría parecía estar compuesta de materiales naturales como la celulosa de las plantas y pieles de animales, pero también había partículas de plástico junto con fragmentos de llantas de goma, pintura y posiblemente fibras sintéticas. Los investigadores creen que los microplásticos son empujados por el viento y luego por mecanismos que aún no se comprenden. Cabalmente son transportados a largas distancias por medio de la atmósfera. Esas partículas luego se salen de la atmósfera a través de las precipitaciones y en particular con la nieve. Pero ¿de dónde salen exactamente las partículas que llegan al Ártico? No está claro. Los científicos asumen que parte de la contaminación puede venir del roce de los barcos contra el hielo, pero también especulan que algunos pudieron haber venido de turbinas de viento. Los fragmentos de fibra estiman que pueden ser de la ropa de la gente, pero aún es imposible saberlo. Sophie Hestam, investigadora del Instituto Noruego para la Investigación del Aire, quien no participó en este estudio, cree que algunas de las partículas contaminantes provienen del área y de otras zonas lejanas.

se encuentra no obstante en ti porque Dios lo puso ahí. Tu papel consiste simplemente en hacer que tu pensamiento retorne al punto en que se cometió el error y en entregárselo allí a la expiación en paz. Repite para tus adentros lo que sigue a continuación tan sinceramente como puedas, recordando que el Espíritu Santo responderá de lleno a tu más leve invitación. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Y aquí finalizamos el tema, estaba cortito. Esa es la decisión en favor de Dios. Está muy, muy bonita. Y pues nos recuerda aquí que nosotros decidimos equivocadamente y tal vez por eso no estamos en paz. Cuando alguien está, por ejemplo, enojado o estresado, dice estoy estresado o me siento estresado, estoy enojado, me siento enojado, ¿no? Y cuando decimos eso es porque ya tenemos un significado, un conocimiento previo al que tú dices me estreso por esto porque ya me he estresado en el pasado. Entonces traes ese pasado, ese conocimiento del pasado al presente. Y al traerlo, pues te lo creas de tal manera que crees que esa es la realidad. Pero si quitamos el estoy, el siento, el sentir, el ser de esa sensación, queda únicamente pues esa descripción, bueno, o esa palabra sin descripción o esa palabra sin significado. ¿Cuál es? Estrés, enojo, tristeza, ira. Entonces, si ya sabemos que es una palabra al cual le damos un significado de un pasado previo, pues entonces tenemos que estar conscientes, ¿no?, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos sintiendo, lo que nos estamos diciendo. No podemos decir, fulanita persona me hizo enojar, o cierta situación me hizo estresarme, porque ya sabemos que él me hizo, si lo eliminas, que lo que queda el estrés, y que es una palabra, es únicamente una palabra, y tú le das un significado. Entonces, empezando desde ahí, hay que ser coherentes cada vez que estamos diciendo algo al respecto sobre nuestras sensaciones. Y si decimos también, ¿dónde está ese estrés? Si yo digo siento el estrés, pues lo sientes en ti, dentro de ti. Tienes esa sensación porque pensaste que el estrés significa tal cosa y ahora tú lo tienes. O estás enojado o enojada porque te sientes con esas sensaciones que no tienes paz y que te hacen enojarte, qué sé yo, ¿no? Entonces, aquí en este apartado está muy claro, la decisión en favor de Dios es reconocer que si no estamos en paz es porque hemos decidido equivocadamente. ¿Quién tomó esa decisión? Nosotros lo tomamos. Y si nosotros lo tomamos, pues también tenemos esa oportunidad de poder tomar otra decisión. Si no, imagínense si nuestras soluciones estuvieran en alguien más, en las manos de alguien más, pues estaríamos totalmente perdidos. A veces pensamos que las soluciones están en alguien más o en otra cuestión. Tal vez piensas, mi solución está en cierta persona, que cierta persona me acepte, me ame o confíe en mí, o que mi seguridad está en ese trabajo, en ese sueldo, o mi tranquilidad emocional está en que todas las cosas se den así como yo quiero, como yo las proyecto. Entonces, el hacer eso pone soluciones externas que obviamente van a estar variando porque todo lo que está a nuestro alrededor, nosotros no tenemos el control. Entonces, el control lo tenemos en que nosotros podemos decidir cómo hacer las cosas o o qué hacer con esas cosas o con esas situaciones. Entonces vamos a escuchar esa voz que está en nosotros, esa voz que viene de tu espíritu, y no nos vamos a separar de ella. Vamos a tener esa ¿cuál es la palabra? Se me fue. Esa seguridad. Vamos a tener esa seguridad de que ahí está con nosotros y que en el momento en que nosotros decidamos tomar o escuchar esa voz o tomar esa sanación, pues la vamos a poder poner en práctica. Se decía también en la primera parte de que hay muchos sanadores que no se curaron a sí mismos. Hay personas que no movieron montañas con su fe. ¿Por qué? Porque su fe no era absoluta. Entonces, a menos que el sanador se cure a sí mismo, no podrá creer que no hay grados de dificultad en los milagros. Entonces, si tú quieres realmente poner en práctica lo que se nos está diciendo, pues tenemos que realmente creerlos y tener esa fe de que sí existe. Yo creo que para este momento ustedes ya han experimentado pues estos milagros, esta sensación de paz en la que dice, sí es cierto, fue mi decisión sentirme así porque pensé así acerca de esta situación, ¿no? Entonces, el solo hecho de corregir esta manera de ver la vida, pues ya es un salto gigantesco, ¿no? Porque no vamos a estar dándole vueltas y vueltas a un círculo en el que no hay una salida, en el que no hay una solución. Eso lo hacíamos tal vez antes, ¿no? Pero ahora ya podemos verlo desde otra perspectiva. Ahora somos el observador, tal vez, de ese ratoncito que está dando vueltas y vueltas en ese círculo, ¿no? En el que está corriendo. Antes estábamos dentro de ese círculo y no veíamos lo que estaba en nuestro exterior. Ahora podemos verlo y podemos solucionarlo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la solución a la realidad está en ti, la plenitud está en ti. La cordura no es otra cosa que plenitud, y la cordura de tus hermanos es también la tuya. Así que no digas, entiendo todo esto, voy a practicar la cordura, voy a practicar la sanación, y de repente viene una persona a la cual no te sientes a gusto con ella y dices, no, aquí no puedo poner en práctica porque esta persona, Entonces ahí estamos otra vez, nos metemos a ese círculo con ese ratoncito y no vemos la otra perspectiva. Hay que aceptarnos todos. Es muy bonito el sentir el amor por tu prójimo, el sentir el amor por todo el reino animal, vegetal y todo el planeta. Es una sensación que no se compara con nada, que no te la da el dinero, que no te la da las cosas materiales. ¿Por qué? Porque realmente esa es nuestra esencia, amar completamente sin esperar nada a cambio. Porque el que espera algo a cambio, entonces está condicionando ese amor y desde ahí ya no es amor. Entonces hay que amar a nuestro prójimo, a todos nuestros hermanos y prestarle pues esa debida atención, ¿no? Y vamos a quitar todas nuestras exigencias de mente y vamos a escuchar únicamente la voz de Dios y vamos a decidir en favor de Dios. Y para terminar, ya nuevamente les voy a repetir la última parte que nos decía el libro en este apartado, que es como una oración. Pueden cerrar los ojos si quieren y escuchar. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Y ahora nos vamos rápidamente con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 206 y nos dice... No, nos toca la 207, perdón. Ya saben, la repetición de todos estos repasos. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y vamos a repasar la 187, donde nos dice: bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. La bendición de Dios irradia sobre mí desde dentro de mi corazón, donde Él mora. No necesito más que dirigirme a Él y todo pesar desaparece conforme acepto su infinito amor por mí. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y bueno, más claro, el agua, ¿verdad? Ahí están totalmente coincidiendo el apartado con la lección. Hay que bendecir al mundo porque al bendecirlo nos bendecimos nosotros mismos. Hay que bendecir lo que estamos viviendo porque estamos bendiciendo nuestro presente y lo estamos aceptando tal cual es. No hay que calificarlo, no hay que tener miedo, no hay que tener angustia o estrés. Suelta nuevamente toda esa carga del pasado a la que tú le has dado significado. Ahora le puedes dar otro significado y decir: eso ya no existe, de aquí en adelante es lo único que tengo y lo voy a vivir pleno, lo voy a bendecir cada pensamiento, cada observación que haga, todo lo que esté mirando, todo lo que esté escuchando, todo lo que esté sintiendo, lo voy a bendecir porque al hacer esto puedo reconocer que únicamente existe en mí la bendición de Dios y el amor de Dios y por ende la plenitud. La bendición de Dios irradia sobre mí desde dentro de mi corazón donde Él mora. No necesito más que dirigirme a Él y todo pesar desaparece conforme acepto su infinito amor por mí. Y recuerden, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Con esto finalizamos el tema, vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos. De la mañana con 52 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya te tengo el consejito de salud. Vamos a continuar, hoy tenemos el número 3 o el jugo 3, que es rico en ácido fólico para todas las personas que de repente sienten los malestares que ya les dije que pueden ocurrir cuando tienes una deficiencia de ácido fólico, o si estás embarazada y ya sabes que necesitas el ácido fólico, pues no dudes en preparar este juguito. También para las personas que hacen ejercicio, que están cambiando sus hábitos alimenticios, dicen: ahora me voy a estar tomando jugos, voy a comer más verduras, más frutas, pues también es ideal para ti. Si quieres reforzar tus defensas, es ideal para ti. Si quieres mejorar tu sistema digestivo, es ideal para ti. O sea, siempre va a ser ideal para uno el consumir un jugo natural. Y pues nada más recordarles, si tienen algún problemita con su hígado, páncreas o con el azúcar, antes de hacer cualquier jugo o cualquiera de las recetas que yo les estoy diciendo, consúltenlo con su médico, ¿ok? Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes para este delicioso jugo? Necesitas 6 zanahorias. El jugo de 6 zanahorias, o si no tienes el extractor de jugos, recuerda que puedes licuar las zanahorias, las rayas, con lo que rayas el queso, y le pones un poquito de agua, y al momento de licuarlo bien licuadito te sale este juguito natural, igual que si fuera a través del extractor. Bueno, 6 zanahorias, el jugo de 6 zanahorias, un betabel, también vas a utilizar el jugo, puedes hacer el mismo procedimiento si no tienes el extractor de jugos, un pepino sin cáscara y 2 hojas de lechuga. Nuevamente, el jugo de 6 zanahorias, el jugo de un betabel, un pepino sin cáscara y 2 hojas de lechuga. Vas a agregar todos los ingredientes en la licuadora y los vas a licuar perfectamente hasta que se integre muy bien, y posteriormente lo vas a beber enseguida. Recuerden que cuando hacen los jugos hay que beberlos casi instantáneamente. Si lo dejas pasar 1 o 2 horas, ya no tiene el mismo efecto, aparte se fermenta y pues ya no se puede ingerir. Entonces hay que tomarlo al momento en que lo retiras de la licuadora. Vas a tomar este jugo diariamente, por lo menos 1 semanita o 2 semanitas, y vas a descansar y así puedes irlos variando. Recuerda que te estoy trayendo varias opciones para que tú los puedas preparar y elegir el que más te convenga, el que más te guste en los ingredientes, o el que ya tengas los ingredientes, o sean más fáciles de conseguir. Y ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula La Luciérnaga. Luciérnaga. Cuenta la leyenda que una vez una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga. Aunque ésta trataba de alejarse de su perseguidora, no había manera de deshacerse de ella. Huyó durante 2 días y la serpiente no dejaba de seguirla. Finalmente, al tercer día, ya sin fuerzas, la luciérnaga se detuvo y le dijo a la serpiente: ¿Puedo hacerte 3 preguntas? No acostumbro a dar explicaciones a nadie, pero como te voy a devorar, puedes preguntar lo que quieras, contestó la serpiente. ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia?, preguntó la luciérnaga. No, contestó la serpiente. ¿Alguna vez te hice algún mal?, preguntó la luciérnaga. No, volvió a responder la serpiente. Entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo? Porque no soporto verte brillar. Durante nuestra vida, andamos casi siempre en tinieblas. Nos hemos acostumbrado tanto a la oscuridad que cuando vemos a alguien brillar, nos sentimos incómodos y molestos. Es como si brillaran en contra nuestro. Dios es luz y también a Él lo rechazamos. Nos sentimos perseguidos como la serpiente cuando sentimos su presencia o cuando escuchamos su palabra. Pero si permitimos que la luz de Dios entre en nuestro corazón, empezaremos a brillar y dejaremos de andar en tinieblas